canción, el último disco que me dedicó. Qué dolor que siento en el corazón, que hasta me parece escucharla en su voz. En cada verso la comprendo, y su triste letra aumenta mi dolor, el mismo que ella algún día sintió, y que solo entendí cuando me dijo adiós. Repítala una y mil veces, señor cantinero, que quiero morir. Repita ese disco hasta que se raye, que yo se lo pago y plata es lo que hay. Ponga el pedacito tan dulce que dice que ella se moría por mí. Repítame el verso donde nos juramos amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin. La escucho tocar la canción de moda para completar. Apago la radio, no, no, no quiero escuchar. Me abrazo a mi almohada y solo sé llorar. Repítala una y mil veces, señor cantinero, que quiero morir. Repita ese disco hasta que se raye, que yo se lo pago y plata es lo que hay. Ponga el pedacito tan dulce que dice que ella se moría por mí. Repítame el verso donde nos juramos amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin. ¡Hey! Repítala una y mil veces, señor cantinero, no importa que entonces la vieja rocola ya ronca y cansada deje de servir. Repita ese disco, señor cantinero, hasta que amanezca, hasta que me muera, hasta que se raye, que yo se lo pago y plata es lo que hay. Ponga el pedacito tan dulce que dice que ella se moría por mí. Repita ese verso donde nos juramos amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin.